Nosotros, obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, no somos una secta más. No tenemos sacerdotes a sueldo, no tenemos templos, locales, etc. No hay miembros, socios, etc. No hay cuotas que pagar, ni nada por el estilo. Y todo se reduce de forma muy simple a lo siguiente: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Procuramos leer la Biblia, leer el Evangelio de Cristo, pero de forma sencilla, en familia, entre amigos, y claro está, sin las tristes interpretaciones que hacen los que dirigen las muchas sectas y religiones que hay en el mundo, que solamente van al poder y al dinero. Sabemos y entendemos muy bien lo que dice Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero. Por esto nosotros, las familias que formamos la Iglesia Pobre, somos obreros y obreras pobres del mundo. Los ricos ya tienen su religión o secta en las organizaciones religiosas ricas, llámense como se llamen. Nosotros ya nos hemos liberado de todas las religiones y sectas destructivas, y claro está, no tenemos problemas de ayuda de dinero del Estado, de leyes a favor de la enseñanza religiosa en las escuelas, de estudios de seminarios teológicos, etc., ya que enseñamos el sencillo Evangelio de Cristo de padres a hijos, entre la familia y amigos. Y a los obreros y obreras que se acerquen a nosotros, les aconsejamos que hagan lo mismo que nosotros, en su casa, con su familia, practicar y predicar el cristianismo de Cristo, el que practicó y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. De esta forma, nos convertimos en verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo, sin necesidad de pertenecer a ninguna secta o religión de los ricos, porque la religión verdadera es la de Dios y no la de los hombres, pues ya hemos dicho en otras ocasiones que la religión de Dios no son creencias, ritos, dogmas, estudios teológicos, etc. La religión de Dios, la enseñanza de Cristo, es vida, y la vida no es algo en que se cree, es algo que se vive. Bien claro nos dice Cristo: por sus frutos los conoceréis. Y claro está, no es por sus creencias, estudios, etc. Somos pues la Iglesia Pobre de Cristo, la única, la verdadera, y no porque nos creamos ser mejores que los demás, sino porque entendemos muy bien las palabras de Cristo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y no porque lo creemos, sino porque lo vivimos. Esto es el verdadero Evangelio de Cristo. Y si los sacerdotes católicos y protestantes y sus seguidores quieren ser cristianos de verdad, si quieren seguir a Cristo, que hagan lo mismo que nosotros: tener un hogar, formar una familia, trabajar para ganarse el pan, llevar una vida de oración, practicar y predicar el sencillo Evangelio de Cristo. Esto está al alcance de todos los seres humanos, y sobre todo los obreros y obreras, los pobres del mundo. Ánimos pues, y adelante. Cayetano Martí, marzo de 1990. Bien, quiero leer esto de los signos. Esto es de Mateo 18. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Sí, es suficiente. Todo se resume en esto: dos o tres congregados en mi nombre. Pero antes de dar un poco más de idea de todo esto, escuchemos un poco a Tony, que no sé si has cogido algún versículo o tienes que escogerlo. Tú tranquilo y dinos lo que te parezca. No, yo solamente lo que tenía era la idea de que, como siempre habla Cayetano, pues a ver si nos decidimos a hablar nosotros, ¿no? Entonces lo que había pensado es leer algún versículo, así al azar, el que salga. Y bueno, yo iré leyendo, y cuando alguien tenga algo que decir, que lo diga, ¿no? No esperéis a que me lea todo el Nuevo Testamento. Bueno, si sale algo, pues ya lo diremos. Lee uno que te parezca ahí. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Bueno, sobre esto mismo, vamos a ver. Normalmente cuando hablamos con gente con estudios, y sobre todo referente a temas espirituales, ya sea reencarnación, si Dios existe, si no existe, o cosas así, siempre parece ser que como si les tuviésemos que probar de la existencia de esto, ¿no? Y desde luego yo pienso que en los planes de Dios no está que las cosas sean así, porque sería muy cómodo para toda esta gente con muchos estudios, los científicos, intelectuales y tal, por ejemplo, demostrar la cosa de la reencarnación o de la finitud del infinito o cosas así, ¿no? O lo que hay después de la muerte. Si esta gente llegase a descubrir esto, nos encontraríamos que las cosas no variarían nada en la Tierra. O sea, el científico descubriría todo esto y seguiría viendo los mismos desastres que ha habido siempre, ¿no? Entonces, claro, a la hora de hablar con toda esta gente hay que tener siempre esto presente, porque ellos siempre esperan de nosotros que le demos la contestación, y la contestación se la tiene que dar uno mismo. No podemos esperar esto, ¿no? Nosotros podemos dar ideas, pero hasta que no sea la vivencia propia, pues no servirá de nada. Bueno, y en el caso esto de los intelectuales, científicos y demás, pues la razón de que las haya revelado a los pequeños, yo pienso que es muy sencillo. El sabio, el científico, el intelectual estudia cosas que normalmente el pueblo llano no sabe, ¿no? Y eso le hace creerse, le hace estar por encima de los demás, ¿no? Llega un momento, pues, que se le dan premios, bueno, porque la sociedad está organizada así, porque ha desarrollado una labor, ¿no? Descubren algo y en fin, y él se cree en posesión de la verdad. No como consecuencia de que se le haya dado esa cosa, ¿no? Sino como consecuencia de su esfuerzo. Él está por delante de todo. Se hacen soberbios, orgullosos, pensando que la sabiduría emana de ellos, no que le es dada por una fuerza mayor, en este caso Dios, ¿no? Y bueno, así están las cosas. A mí, si me permites, una de las cosas que sí me ha funcionado con esta gente tan incrédula es pedirles que, en lugar de yo demostrarles algo, que ellos me demuestren que no existen. Que me teoricen y algo y me digan que no existe. A ver, ¿cómo me lo pueden comprobar? No pueden. O sea que... Y eso, bueno, igual les hace pensar un poco. Con esto quiero decir que es una forma más de motivar a la gente, porque esta gente puede pasarse toda la vida investigando, ¿no? Interiormente no cambiar nada. Si no empiezan por uno mismo, si no empieza a tratar de quitarse de egoísmos, odios, rencores y en fin todas las cosas negativas que cada uno llevamos dentro y que es una lucha constante, ¿no? Pero que claro que a medida que vas venciendo todas estas cosas, pues se ven las cosas con mucha más claridad, ¿no? Así como quien estudia, a medida que va estudiando las cosas que otros estudian, los niños pequeños, le parecen cosas muy simples, en estas cosas de espiritualidad y tal, también ocurre lo mismo. Yo tengo una cosa que decir, ¿no? Que resulta que hace unos días no hablé con Cayetano, le comentaba un hecho que me pasó hablando con Margarita, mi compañera. Resulta de que no sé, estábamos leyendo un libro que le regaló Jaime, y en un momento dado salió a relucir la palabra, bueno, la idea esta de los alquimistas, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo, la verdad, no entiendo nada de alquimia, ni de cosas químicas, ni de, mucho menos, de meterme en profundidades científicas, ni técnicas y cosas de estas. Pero es aquello de que me salió la idea de la alquimia, pero de una manera sencilla. Esa alquimia natural, ¿no?, que tiene toda la gente cuando va hacia Dios, que es descubrir en todos sus actos, en todos sus hechos de la vida, ese oro, esa cosa positiva, ese Dios mismo, ¿no? Y fue curioso, ¿no?, porque me estuve liando allí con ella, pero no sé, casi 5 minutos, ¿no?, profundizando en esa idea, ¿no?, diciéndole de que realmente el alquimista verdadero, ¿no?, el científico verdadero, el teólogo verdadero, lo que se quiera decir de todos estos grandes señores que tienen la idea ahora, ese dominio en el mundo, y que tienen una idea muy, muy, muy superficial y muy enrollada de descubrir las cosas, todo eso está tan innato en cada uno que yo creo que hablando con un científico, hablando con un incluso médico o cualquier persona de estas de grandes alturas, se le puede, con un razonamiento sencillo, espiritual, incluso con yendo en el terreno suyo, se le puede muy bien avergonzar, puesto que ellos han cogido siempre de la parte física, ¿no?, al principio de lo espiritual que es la vida, ellos han hecho esa parte tan inalcanzable, ¿no?, como el hacer santos, personas que estén por encima siempre, han hecho de una cosa normal, natural, siempre algo extra, algo fuera del alcance de toda la gente. Y yo me emocioné o me quedé muy perplejo, porque la respuesta de Margarita cuando yo le decía eso era y tú, pero me lo dijo ese día, y tú eres alquimista. Y ahí yo me quedé, que dije, joder, alquimista, si es que somos alquimistas, si somos científicos, somos lo que el dibujo de Cayetano hace 20 o 25 o 30 años hizo, aquellos estudiantes de la vida, de Dios, estudiantes de todo. Es increíble lo que se puede sacar, lo que se puede descubrir, ¿no?, sin necesidad de meterse en el mundo que ellos hacen, ¿no? Y esto al fin y al cabo es espiritual, es el espíritu, es todo. Y entonces tienes una fuerza enorme, ¿no? Porque si te haces fuerte en esto que vas descubriendo, claro, ya te podrán venir científicos, te podrán venir teólogos, te podrá venir quien quiera. Y podrás responder como ha respondido toda la vida Cayetano en su vida. Igual que nosotros podemos ponerlo en práctica, ¿no? No sé, creo que es muy interesante toda esta parte. Bueno, sigo leyendo. Todas las cosas me son entregadas de mi padre, y nadie sabe quién sea el hijo, sino el padre, ni quien sea el Padre, sino el Hijo, y a quien y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle. Se fueron despojándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó a un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped. Y le dijo: Cuídenmele, y todos los demás, y todo lo que de mal gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, y referente a esto precisamente también estaba escribiendo una carta, ¿no? Y era referente a los insumisos y objetores de conciencia, ¿no? O sea, de un lado, él viene a ser lo mismo que la parábola del samaritano, ¿no? O sea, los que predican las cosas de Dios desde púlpitos a favor de las almas, los insumisos y los objetores, aunque sea por ideas anarquistas, pero no quita que tengan esa idea de amor dentro de sí y el no querer coger armas, y les van delante de todos, sacerdotes, en fin. Y no es lo mismo que, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tampoco quieren coger armas, ya que esto lo hacen por dogma, no lo hacen por convicción, ¿no? Ya que en estas cosas siempre se plantea la cosa de estar dentro de la organización, ¿no? Supongamos que ahora no existiese ni testigos de Jehová, ni católicos, ni nada, ¿no? Y que solamente hubiese un católico, un testigo de Jehová. ¿Hasta qué punto llevaría las cosas a su término? ¿Y no caería dentro de una nueva ideología o forma de pensar, ¿no? Incluso vosotros, yo no sé si alguna vez os habéis planteado, si por ejemplo todos desapareciésemos y solamente quedase uno, ¿hasta qué punto podría llevar esta idea de la Iglesia pobre adelante? ¿Si caería ante lo que es la sociedad, o sería lo suficientemente fuerte para aguantar, ¿no? Precisamente por esto que solamente queda un camino, y es esa cosa de avanzar en el camino espiritual y tratar de sentir a este Cristo, ¿no? Porque aunque esté solo, siempre tendrás la ayuda de este amigo, ¿no? Este amigo que llevas siempre dentro. Y ahora a lo último que has dicho, es decir, que aunque quedásemos uno, no sé los demás, pero yo no podría volver a ser diferente a lo que soy. No puedo echar marcha atrás. Los demás no sé, pero es imposible. ¿Qué puedo hacer? Tengo que partirme por la mitad porque es mi persona ya. No es una idea. Sí, esta es la diferencia de la religión a lo que es la cosa espiritual, ¿no? La religión hace creer en las cosas y lo de Dios no hace creer. Lo de Dios hace sentir, y si no lo sientes es porque estás en la religión, eso está bien claro. Ahora, cuando empiezas a sentir, sí, es lo que se ha comentado muchas veces, que es como el niño que empieza a leer, que no puede dejar de saber lo que ya sabe aquella persona, ¿no? Entonces, no solo esto, sino que nosotros se trata de lo que sentimos nosotros dentro, que le sentimos a Dios dentro. No es una cosa exterior, sino ya es interior, entonces ya no puedo cambiar. No puedes negarte a ti mismo. Sí, incluso sin decir Dios, ¿no? Bueno, y también sobre esto mismo de la parábola esta del samaritano, pues, ya yendo por otro lado, creo que las religiones, no solo la católica, sino todas las demás, incluso la budista y todas, pues han confundido esta parábola, ¿no? Y han ido, pues, a dar limosnas a los pobres, cuando realmente no creo que les hagan ningún favor dándoles una limosna, sino que es otro tipo de ayuda. Lo que necesita los pobres y la sociedad. Se trata de mentalizar a los ricos y ellos mismos, ¿no? De que cambien el sistema. No se trata de darle un poco de comida, sino que le den los medios para que se pueda sustentar a sí mismo. Y por eso creo que la han desvirtuado completamente, ¿no? No han sabido entender realmente esta parábola. La dicen mucho en las misas y tal, pero realmente no la han sabido entender. Porque tantas misiones y tanta cosita y no. Y realmente la sociedad moderna, las ciudades están llenas de pobres, o sea, no han solucionado nada, están llenas de pobres. Creo que el comunismo, a pesar de los pesares, todavía ha sabido responder mejor a esto. Los nuestros son iguales. Yo no sé si os dais cuenta, pero la verdad es que el tener una conversación así, ir, digamos, cada uno expresando y tal, dándonos, digamos, libertad los unos a los otros, ¿no? Para poder ir sacando lo que tenemos que decir, porque no solamente es repetir cosas, sino lo que tenemos que decir, lo que está dentro. Yo creo que el darnos las oportunidades los unos a los otros y apoyándonos, ¿no? De esta manera, como por ejemplo estamos haciendo así, creo que aparte de la lucha de que cada uno lleve consigo y claro, y en su vida, ¿no? Y todo esto, es muy positivo. Yo creo que es indispensable porque hay que tener en cuenta de que cuando se dice eso de religión y tal, no solamente es religarse con Dios, es que es religarse con el amigo y religarse en todos los sentidos, ¿no? Que aquel amigo en el cual estés hablando, el cual estés compartiendo la vida en sí, ¿no? Te pueda permitir estar delante de ti y tú poder expresarte. Eso es lo que creo que podríamos llegar a. Creo que es indispensable, ¿no? Porque hasta el momento venimos, estamos aquí, escuchamos y tal, pero cada uno se calla. Cuando tenemos que hablar delante uno del otro, cuesta mucho, y es porque se ve que todavía no hemos cogido el truquillo de comprender, ¿no? De que si no es expresándolo todo, teniendo soltura el uno con el otro, no hay manera, es como encerrarse en uno mismo. Y estas charlas y hablar aquí, y yo qué sé, que cada uno suelte su parrafallada, no es como lo de las religiones, la tontería, o la, digamos, el llevarse, el dejarse llevar. Es el dejarse llevar, pero por el de arriba. Sacar aquello entre amigos, no entre miembros de organización. Y no sé, pienso que cada uno tendría que aportar bastante, ¿no? Porque se llega a un punto en el que se viene y algunas veces da pena. A mí me da pena algunas veces, ¿no? Porque ves el esfuerzo que hace Cayetano y da pena. Yo creo que no tiene que dar tanta pena, porque lo que, no sé, pena, no, porque ten en cuenta que lo que nosotros no decimos es ver perfectamente por dentro, ¿eh? Lo que nosotros a veces nos da cosa decir por nuestra forma de ser y tal, él lo sabe perfectamente por dentro. Tienes que tener en cuenta que él no lo va a saber perfectamente toda la vida. Y es un punto en el cual... Eso sí que lo dudo yo. Bueno, a ver si... Eso sí. En la vida humana, a ver si me entiendes. No, incluso humana si quieres, ¿eh? Pero a ver si me entiendes. Yo lo digo en el sentido de que lo que siempre hemos hablado, que no estará siempre siendo, digamos, el punto base en donde depositamos nuestra confianza en nosotros mismos. Cuando muchas veces él mismo ha dicho que casi nos conoce más que nosotros mismos. Creo que se está llegando a un punto en el cual tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Y en ese momento, y en ese punto es expresarlo. Ese es comunicarlo. Desde este punto de vista, sí. Ya, es que claro, según como tú lo dices, es Cayetano y tiene que ser entre todos nosotros. Porque él dice que verá, yo lo he entendido, que a él le da pena de que nosotros nos vea desde un punto lejano. Pero es una pena interior, no es una pena colectiva, es una pena mía de verme yo mismo, que el esfuerzo que tendría que hacer yo lo está haciendo él por nosotros muchas veces, que es lo de cargar con la cruz siempre. Pero tú que sabes hasta qué punto cada uno lo que lleva dentro. Sí. Bueno, pienses que porque no hable, él por sí mismo no haga. Además, creo que no se trata de venir aquí, tengo que ir con una idea porque tengo que contar algo para que los demás conozcan de mí. Creo que tiene que salir de dentro, y en el momento adecuado sale, y a lo mejor él es capaz de estar hablando una hora de una cosa. A lo mejor habla gente que no es capaz de hablar nada de la Biblia y tal, como yo. Yo no sé hablar de esas cosas, pero sin embargo, surgirá una ocasión, ostras, mira, hablar de una cosa te recuerda el hablar de algo, pero si no, encuentro que no tiene nada de triste el que no cuentes, si no te surge aquel día. Pero vengo a decir, te da la oportunidad. Ah, de hablar, pero me parece que la tenemos, eso está clarísimo. Digo la oportunidad de uno mismo, ¿no? Como la oportunidad de uno mismo. Un momento. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis de mi padre en mi nombre, él os lo dé. Esto de amigos. ¿Vosotros? No, que ya le he contestado. Sí. Todo ese párrafo ya ha contestado todo lo que está aquí hablando anteriormente. Bueno, y continuando, que viene a ser lo mismo también, sobre la cosa de conocerse uno a otro, ¿no? Yo pienso que sí, que a nosotros nos queda mucho que profundizar en nuestras relaciones, ¿no? Porque cuanto a más gente conoces y más profundamente, más enriqueces tu vida. Enriqueces más tu vida porque conoces los sentimientos de otras personas, otras experiencias, y que al mismo tiempo puedes aprender por las propias experiencias de otras personas. Y cuanto más profundo sea ese conocimiento, pues mejor, ¿no? Mientras sea un conocimiento sincero. Pero es lo que yo digo, una persona que conoce a otra tiene que darte ese estado, porque tú no te vas a meter en la vida privada de otra persona, sino es ella. Tiene que ser uno el que lo tiene que dar, desde luego. No tienes que esperar recibir. Porque si tú no te. Yo, por lo menos, yo tengo la regla de no meterme en la vida privada de nadie, en ningún asunto, ni siquiera religioso. Si no me da pie a ello, yo no me meto. Y es por el respeto, no es porque no le tenga amistad. Es que hasta aquí me deja llegar, pues hasta aquí me quedo. Y no por esto no es amiga mía. Claro, pero por regla general, cuando tú te abres, la otra gente se te abre a ti. No siempre. No siempre, pero cuando hay dos personas dispuestas a abrirse, o sea, se da. Sí, pero joder, muchas veces cuentan muchas cosas tuyas la otra persona y la otra no te cuenta nunca nada y sabes bien poco del otro. Eso sí. O sea, es bien poco del otro. Pero vamos, me parece que no te tiene que preocupar realmente esto. Realmente la gente con la que vas a hacer amistad es la gente que también se te abre a ti. Ya, pero quiero decir, creo que no es una cosa que no te tiene que preocupar el que el otro no te cuente. Se trata de ti, de que tú cuentes. Yo creo que aquí también hay una cosa que, bueno, se complementa, pero yo creo que muchas veces a una persona, más que por lo que te pueda estar hablando, le puedes conocer por lo que haga. Porque una persona te puede estar hablando de las mil maravillas y tú quedar alucinado y decir, hombre, qué tío, qué ideas. Y después lo ves y dices, ¿y este? Hace esta pardalada. Y a lo mejor un tío que no te dice nada, con sus hechos, te lo está diciendo todo. Entonces esto, hombre, claro, hablar en un momento dado, hay que hablar y hay que dar una idea y puedes contar una experiencia por la que tú has pasado y que ayudará al otro. Pero muchas veces simplemente, no sé, verlo actuar. Es viéndolo cómo se mueve en la vida, creo que lo... Pues por ejemplo, es lo que... Y ahora no es por tirarle flores, pero Gori aquí, es lo que dice él, que en cuestión de Biblia, tampoco con él, no hemos tenido charlas súper profundas de cuestión de Biblia. A veces sí, como vamos en un gimnasio, a veces que hemos venido, pero no es aquello de ir a escarbar mucho, pero basta verlo. Para ver que no va muy equivocado. Lo que me pueda decir o no me pueda decir de si Dios, de si no Dios. Bueno, sí, está bien, hombre, pero yo sé que a veces se ha abierto y me ha contado cosas que, no sé, que me han demostrado una sinceridad y una amistad. Y después verlo suma ya notas sincero así. Me lo dice todo. No hace falta que me digan muchas cosas. Pero lo que está claro es que si hay de verdad o se supone que hay amistad, no tiene que haber el más mínimo tabú, ni miedo, ni decir, esto lo hablamos, esto no podemos hablarlo, no. Porque entonces tú mismo te contradices, si quieres avanzar espiritualmente no tengas ni tabús a la hora de contar nada. Hombre, a no ser que sea yo algo... Yo decía que normalmente cuando te abres, pues la otra persona también se abre. Por eso lo decía yo, ¿entiendes? Hasta cierto punto, yo te digo, porque claro. Yo mismo he conocido mucha gente que le conta una serie de cosas y luego él no te cuenta nada. Entonces dices, bueno, es su problema. Bueno, yo lo que veo aquí en las reuniones, por ejemplo, cuando al final de la reunión dice, bueno, vosotros hablad y tal. Cuando yo por lo menos, muchas veces que me quedo callada, es porque estoy de acuerdo y no tengo nada más que decir, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hablar? Eso creo que le pasa a mucha gente. Voy a volver a repetir esto porque ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notorias. Con esto yo pienso que también hay una cosa, ¿no? O sea, los hombres no son perfectos. Y está bien poner la confianza en los amigos, pero ante todo hay que ponerla en el Cristo, ¿no? En el Cristo que llevamos todos dentro. aquí hace referencia que se le llama amigo, ¿no? Para muchos resulta una cosa extraña, y no tiene que ser una cosa extraña, tiene que ser una cosa que cada vez se viva más dentro de nosotros. Si ponemos la confianza en este nunca falla. Los amigos pueden fallar, porque por eso mismo, porque no son perfectos, ¿no? En cambio, si pones primero la confianza en este amigo, que es el Cristo, luego todo lo demás, pues te puede afectar, pero como sabes que tienes al gran amigo, pues ya afecta menos. Y referente, yo creo, bueno, esto lo contestáis vosotros, ¿no? Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis de mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vosotros todo lo que habéis pedido se os ha dado. Bueno, hay cosas que todavía puede que tengan que caer. Porque si no, yo así lo llevo muy chulo. No, pero vosotros notáis resultados, ¿no? Yo sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo a ratos. Hay ratos que todo parece que va bien, no sé, es que es lo que a veces esa idea de que si avanzas nunca puedes volver atrás. Y hay muchas veces que me lo planteo, porque me da la impresión que estoy yendo hacia atrás a marchas forzadas. Porque hay veces que lo veo todo clarísimo, voy feliz por la vida, todo me sale bien, ya estoy bien, ya está. Y después cuando te parece, ¡brum!, todo se te cae, se tambalea, ya no lo tienes claro, ya pierdes esta, digamos, está feo. Entonces, ¿qué es que me he vuelto atrás? Pero si no me puedo volver atrás, ¿cómo es que ahora estoy así y antes estaba de aquella manera? No, bien, sí, pero eso es la frase aquella tan famosa que hay. Contra más sé que no sé nada. ¿Me entiendes? Pero es que parece que caes en las mismas cosas, porque si dijeses, no sé, el niño que va a la escuela, al principio cae con el A, E, I, O, U. Más adelante cae cuando suma y así, pero son cosas, pero es que yo me doy cuenta que muchas veces caigo en las mismas tonterías que parecía que lo tendría que tener superado y bueno, otra vez es lo mismo. Quizás a lo mejor es porque falta aprender un poquitín o la lección esta de Job, un poco de paciencia en las cosas. Yo lo que sí he podido comprobar es que a medida que porque pones más confianza tiene toda su vida que la idea, ¿no? Que es un auténtico ir y venir de acontecimientos. Pues que yo si hubiese sido Job, no sé si hubiese aguantado. Ahí yo hubiera sido Job. Hay que cultivar la paciencia, ¿no? No, ya sé, yo siempre, pero no sale la paciencia todavía. La paciencia. Pero es que tú no sabes qué camino habrá elegido Dios, ¿sabes? Tú ves un camino y vas por ahí, pero a lo mejor Dios no quiere eso, por eso te viene una cosa que te dices, ostras, ¿y ahora por dónde salgo? Y tú dejas hacer las cosas y verás como seguro sacas algo positivo de lo malo que te pase. Después de la depresión. De las cosas malas que te pasen, si lo ves con optimismo, sacarás cosas positivas y de algo te habrá servido eso malo. No, pero esto... Y a lo mejor tendrás que cambiar de rumbo, pero... No, yo esto lo veo, pero... Es que esto, el hecho de ponerte en la mano, bueno, es el único que te puedes poner. Claro, pero no. A ver cómo es, a ver si me sale. Que a lo mejor diríamos, ya sé que es todo lo mío, pero a lo mejor me toca a mí, como dijo una vez Cayetano, perder el tren. Y yo no quiero perder el tren, si me toca perder a Judas, le tocaba hacer lo que hizo. Claro. Joder, y tuvo que tragarse, y si a mí me toca hacer una pardalada, y no lo que hacer, pero... Este es un planteamiento que ni siquiera tienes que tenerlo, claro, porque ya es pérdida de tiempo. Ya has perdido el tren. Ya lo he dicho. No, todavía no se va a tener. No, pero... Tendrás que A veces cuando ves el camino tan claro, quieres darte mucha prisa y vas antes del tren y el tren lo dejas detrás, cuidado. Lo que sí que tienes que tener claro es que mientras te lo plantees, no lo pierdes. Mientras tengas pensando que vas a perder el tren, siempre lo tienes en la mente y no lo perderás. Yo, de lo que has dicho, has preguntado si vemos que Dios nos da lo que pedimos, pues en muchos planos pedimos cosas, en el plano personal, tanto material como espiritual, luego pedir que sí, que vaya bien esta idea de la iglesia pobre, que siga adelante, que contratiempos y todo esto, que vaya bien. Entonces, se piden muchas cosas y salen bien unas, otras no salen tan bien, pero lo que sí veo es que, aunque no se dé el 100% de lo que se pide, que por supuesto no se da, lo que sí se logra 100% es el conformarse, el que si van bien las cosas, da gracias a Dios, si no va bien, da gracias. Entonces, comprender que todo va bien. No vaya bien o vaya mal, se te den o no se te den, lo que sí se nos da es esa comprensión, esa paciencia, sí, de que... Esa paz interior. Ahí. Entonces, sí, cada vez ¿qué más da si pides algo y no se te da? Pues, no, adelante, no solo eso, tranquilo, sino que lo que pides, sí, lo que pides no es para que te lo dé otra persona, sino que tú lo tienes que trabajar para lograrlo. Porque sería lo mismo que la Iglesia Católica, que tiene tantos santos, y que, ¿a qué se dedica la gente? A pedir cosas a los santos y no hace nada. Si el santo está ahí, bueno, o sea, esta gente que lo ha hecho también, es para que tú lo hagas igual, para que tú también te esfuerces a hacer como lo hacía aquella persona. Aquella persona es de admirar, pero a ver si tú también puedes ser de admirar. Si no te esfuerzas... De vez en cuando va bien esto, una charla así entre todos. Pero ya os dije hace algunas semanas que también va bien que uno, y sea que sea, en este caso ha sido Tony, tenga algo más, que diremos, extensivo, y en este caso puedes incluso, podéis leer algún versículo durante la semana y pensar, meditar en aquello y decir después: mira, tengo intención o ganas de hablar sobre esto y alargar un poco más, ¿entiendes? Pero, ya digo, de vez en cuando va bien, pero muy bien, es muy positivo, hablar un poquitín cada uno. Esta tarde, por la televisión, este programa de Hermida, han salido varias personas... parapsicólogos, astrólogos, un señor que lee la mano, en fin. Y la señora o señorita que les entrevistaba dice: bueno, ¿y esto por qué ahora toma tanta fuerza en España? ¿Será debido a que la religión está pasando por una crisis? Y todos han estado de acuerdo en que hay en España crisis de religión. Esto es muy importante porque es reafirmar lo que tantas veces he dicho a través de años y años referente a todas las religiones. ¿Qué está pasando ahora en Inglaterra? Hasta ahora, huelgas y los mineros que estuvieron todo un año, pero ahora, porque se ha lanzado una ley de un impuesto, qué sé yo, enfrentamientos con la policía en Londres mismo y en muchas partes de Inglaterra, en fin. Ricos, pobres, explotados, explotadores, y la gran mayoría de ingleses protestantes. Entonces, estas sectas protestantes, ¿qué nos traen a España? ¿Este modo de vivir de Inglaterra o de Norteamérica? ¿Cuántas veces os he dicho aquello de Hitler? La cuna del protestantismo, Alemania. Lutero, Calvino, Melanchthon, que eran las columnas del protestantismo, millones y millones de alemanes siguiendo a estos señores, creencias, dogmas, ritos, y apartados del Vaticano católico. Viene Hitler y que encuentra protestantes que le siguen, no cristianos de Cristo, porque los cristianos de Cristo no siguen a líderes humanos, porque los cristianos de Cristo tienen un solo líder y sobre todo un solo maestro, Cristo. Cristo mismo, por boca de Jesús, el obrero carpintero de Nazaret, dice: a nadie llaméis maestro, rabí, porque uno es vuestro rabí, vuestro maestro, Cristo. Ni siquiera dijo Jesús, no dijo yo soy vuestro maestro, Cristo. Y estaba hablando por boca del obrero Jesús de Nazaret. Lo que ha dicho María hace un momento es imposible, lo que habéis dicho vosotros también, retroceder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada momento en nuestra vida? Y aprovechemos esta vida ahora, pues estudiar más, más, siempre con el maestro, no con los maestros humanos. De las cosas espirituales hablamos, porque seguro que guiados por Cristo, que es la luz, que es la verdad, que es el camino, que es el guía y que es hasta el que nos ha creado, que es Dios mismo, entonces tenemos que estar seguros que nada fallará. Ahora, si queremos ponernos ante el maestro, querer adivinar, bueno, yo lo haré así o lo haré así, no, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Ahí está, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Cada momento de nuestra vida. Y la cosa, después nos encontramos, lo ha dicho Juan aquí, que esto me ha fallado, me ha salido mal, yo creía que tú creías. En la Biblia ya encontramos unas frases en el llamado Antiguo Testamento muy claras. Mis caminos, dice el profeta, y el profeta dice, no lo digo yo, es el Señor, se refiere a Dios. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí está. Entonces, si nuestros caminos y nuestros pensamientos nos chocan con los caminos y los pensamientos de Dios, todo va bien. Todo lo que ha dicho Miguel, todo va bien, aunque vaya mal, para nosotros. Parece que va mal, porque a veces podemos leer la prensa o ver por la televisión algo que nos espanta, pero Dios, Dios, ¿por qué permites esto? Estas enfermedades, las guerras, las injusticias sociales, el hambre, ¿por qué lo permites, Dios? Y lo más sensato es después decir: perdóname, Dios, que yo me meta en tus asuntos. Ahí está la cosa. ¿Cuántas veces hemos dicho, imaginemos, que estamos oyendo el universo que habla? Y millones de soles en el universo, no solamente este sol que tenemos allí, millones y millones y billones y trillones, todo lo que queráis, de soles tendrán que decir a Dios, ¿y por qué permites que estemos siglos y siglos, millones y millones de años quemándonos? Porque lo permite el Señor. Y vayamos a nuestra, que diremos, sistema planetario, nuestra galaxia. Y la luna tendrá que decir a Dios, mira, el tiempo que hace que estoy aquí, que si el sol no me refleja, nadie me ve. ¿Qué papel estoy haciendo yo? Tiene que decir la luna. Id por el campo, por las montañas. Ahora cuando allá viene la primavera, el verano, estos árboles enormes, pinos, altos, gruesos, y después a su lado una hierbecita pequeñita, una florecita, y dice, Señor, ¿y por qué me haces tan pequeñita? ¿Y por qué tengo que durar tan poco tiempo? Y este tipo que está aquí hace siglos, grueso, alto y fuerte, y a mí la gente que viene por aquí me pisotea. ¿Qué pasa aquí, Señor? ¿Os dais cuenta? Imaginemos que estamos oyendo la naturaleza que habla. Y después pensemos de una forma que diremos tan sencilla, familiar, el padre o la madre. Y en este caso podríamos decir la madre con el niño o la niña, 2 años, 3 años de edad. No toques esto, no toques aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Y el niñito pequeño o la niña va para coger unas tijeras o un cuchillo y está en la mesa. La madre lo lleva, lo quita. La criatura llora. Tiene un botón o una peseta o tiene una cosa pequeñita, una aguja con la mano. Se lo quita la madre o el padre. ¡Se lo quitan! Estos pequeños no pueden comprender nada. ¿Cuándo lo comprenderán? La cosa está tan clara y es tan sencilla. Lo comprenderán cuando vayan creciendo. Es más, después ellos harán lo mismo con sus hijos si tienen hijos. ¡Pero tienen que crecer! Allí está. Me ha dado tanta pena oír esto ya, aunque lo sepa ya de años y años, por no decir siglos. Crisis de religión. ¿Cómo? Crisis de religión. Crisis de religión. Y haber estado yo en la tele habría dicho, señores, pero cuidado, que estáis hablando de la crisis de religión humana. De las religiones organizadas por los seres humanos, no de la religión de Dios. Porque las cosas de Dios no retroceden. El católico se hace protestante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho a esto? Y el protestante se hace a católico o ateo. El que va a misa o está en un convento se sale y se hace testigo de Jehová. El testigo de Jehová se sale y se hace de un partido comunista. ¡Crisis! ¿Por qué? Porque son creencias, no son experiencias. Por esto vemos que los profetas de todos los tiempos, siempre, han estado al margen de la religión organizada, de cualquier religión. Es más, siempre han dado golpes a los sacerdotes de todas las religiones Y cuando a los sacerdotes no les ha convenido esto, han perseguido o han asesinado a los profetas. ¿Os dais cuenta? En España, en Mallorca mismo, la prensa, la radio, la televisión, en España y en Mallorca mismo, tienen mensajes nuestros, tienen cartas nuestras, no solamente de mi persona, de algunos de vosotros, y se callan, procuran tapar la cosa. ¿Por qué? Precisamente porque no somos una secta más. No somos una religión humana. No tratamos de predicar esta religión humana. Hemos resumido esta cosa tan sencilla, estos mensajes pequeños que hay allí, que lo repetimos en estos mensajes, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y hemos leído aquí, ha leído dónde están dos o tres congregados, etcétera, etcétera. Y estos señores esta tarde, que trataban de defender su posición de adivinar cosas, de leer la mano o de hacer cartas astrales, ¿no? Y aquella señora que les preguntaba, dice, pero ¿esto qué es? ¿Un don que tienen ustedes? ¿O? No, y se miraban unos a otros hasta que al final se han puesto de acuerdo. No, esto está pues en cada ser humano, pero hay que despertar esto y tal y tal. Sí, pero a veces desde pequeños ya se nos despierta y ya. Trataban de defender un poco la cosa. De haber estado yo ahí presente, les habría dicho, lo que no podemos comprender es que un perro, un gato, un animal os gane a todos en esto. ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué don tiene? ¿Qué poder? Os he contado a veces el caso de aquel perrito que tiraba del pantalón de su dueño en una caseta esta de herramientas en un campo aquí en Mallorca. Lo saca fuera. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y era mediodía, lo saca. Y cuando lo ha sacado fuera, el techo se cae. Unos troncos, unas barras y unas tejas y todo esto, a lo mejor no era para matarlo, pero quién sabe, le pega la cosa bien encima de la cabeza. El hombre allí todo tranquilo, estaría fumando un cigarro, o leyendo, o bebiendo agua, descansando un poco allí dentro, y no se daba cuenta de que el techo se caía, o que iba a caerse, el perro sí. Sin bolas de cristal, sin cartas tarot, sin leer la mano, sin estudiar parapsicología, sin tener fenómenos de tal y cual, sin tener el diploma de profesores. A nadie llaméis maestro, caramba. Es Cristo el maestro. Nadie más. ¿Y cuántas veces os he contado alguna cosita? Yo podría escribir, no mensajes, libros sobre cosas que nos han pasado a nosotros en mi casa, en mi familia. Y hasta a mí mismo, si queréis. Pero esto es normal. Está al alcance de todos. Mientras no estemos distraídos. Porque a veces he tenido que contar el caso de cuando mi suegra rezaba el rosario en Son Cotoné, en su casa. Nosotros vivíamos allí. no teníamos casa, rezando el rosario. Y se veía tan claro aquello que era una rutina tonta. Yo pensaba con los miles y miles, y a lo mejor millones, de personas que estarían rezando el rosario en tiempos de Franco, así, cuando había terminado la guerra, ya me diréis. Aquello de... ponía... me llamaba la abuela, la de mi suegra, Peradina, ha ido a Venga y rezaba. Yo estaba ahí contemplando la cosa. Santa María, ¿has puesto las patatas a la olla? Gloria Patri, Dios, tierra que hay aire. Gloria Patri, este pequeño día se te caerá. Santa María, madre. ¿Qué es todo esto? Una vez, y esto lo he dicho en otras ocasiones, vi una película hace años, una película norteamericana muy bien hecha, que trataba ya empezaban revoluciones en China, aún no había el comunismo, pero ya había revoluciones, y Gary Cooper, si lo digo bien, bueno, este señor tenía que llevar o acompañar una serie de familias, atravesar montañas de un lado a otro, apartándolas del frente de la guerra que ya había, y había muchos obstáculos, y era de noche, y en un momento dado aquel hombre mira al cielo. Pero tú, Dios de estos, porque él era ateo, representaba el papel de ateo, que no creía, no tenía religión, pero tú, Dios de estos, haz algo. Buen artista, buen director, buen cine. Y yo dije, mira por dónde este director ha ido ahí, y el artista que vivía aquello, bueno, ya sabéis que los artistas americanos antiguos, ahora los más modernos, son los en luchas de coches y perseguiéndose con coches y pistolas y tiros y la cama, sobre todo la cama. No, aquellos artistas buenos que ya van falleciendo, pero os dais cuenta, Dios de estos, haz algo. Os dais cuenta de la gran oración de aquel hombre. Pero esto no es en cine, esto pasa en la realidad. Encontraríamos miles y miles o millones de personas, hombres y mujeres, en el mundo que en un momento dado... Y si tú existes, haz algo, caramba. Y no lo dirán con esa voz fuerte, pero lo sienten dentro. Y a la vista de la gente, no creen en nada, son ateos. Pero el Cristo, el Maestro, que conocía ya a fondo estas cosas, que dice, los publicanos y las rameras os van delante en el reino. ¿Os dais cuenta? Hace unos años, no sé si mi hermano fue, pero también me lo contó Joaquín, mi amigo, Isidro, que trabajaba en las pompas, en Ebres. Me parece que mi hermano sabe algo de esto. En el barrio que decimos chino, y esto también lo he dicho algunas veces, una pobre mujer se había muerto, vieja ya, y las demás jóvenes la cuidaban, le daban comida. Pasaron los años, aquella pobre mujer de la vida, la prostituta allí, cuidada por las demás, y se muere, y viene el momento del entierro, claro. Y una tipa de estas dice a las demás en un bar, qué sé yo, venga, venga, venga, ¡Dinero, dinero! Y en un momento, en unos minutos, su falda se llenó de billetes de todas las mujeres aquellas y el entierro. Y me contaron, dijeron, ¿y un funeral qué costará? Era la iglesia esta del Socorro, cerca del barrio. Y, sí, pero el cura nos echa afuera. Todo esto se discutía delante de esto de la funeraria. Ya digo, no sé si estaba mi hermano. Y aquella del dinero, dice, ya iré yo. Y si este tipo no quiere hacer el funeral, lo cogeré yo por ahí y ya verá él. O sea, que... No digo nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por sus frutos conoceréis. Es que ahora tenemos que creer que todas las mujeres del barrio, en todo el mundo, son santas. No, no es por ahí. Ya el refrán lo dice tan claro. El hábito no hace el monje. Y cuando Cristo por boca de Jesús ha dicho, por sus frutos los conoceréis, va muy lejos esto. Porque si es por sus frutos, ¿qué pasa con el hombre o la mujer que no sabe leer ni escribir? Y sus frutos son positivos, entonces este hombre o esta mujer, lo que tantas veces hemos dicho por aquí, inmediatamente se convierte en sacerdote y en apóstol de Cristo. Aunque hagan la contraria todos los seminaristas y seminarios y profesores y teólogos y filósofos del mundo entero, aunque el Papa mismo haga la contraria, el verdadero cristiano y cristiano y sacerdote y apóstol y profeta, el verdadero, o la verdadera en este caso, hombres y mujeres, es el que tiene el maestro. Y el maestro no viene a nosotros por estudios. Ya os he dicho muchas veces que no se trata de buscar si Dios es cuadrado o si es redondo. Hace mucho tiempo que yo lo decía a Tomeu. Imaginemos que vienen historiadores, científicos, y me demuestran claramente, de una forma u otra, la Biblia es un cuento, Jesús no ha existido, demostraciones incluso de que Dios no existe, ¿y qué? ¿Y qué? Pero todo esto no me servirá de nada para retroceder. ¿Por qué? La cosa está clara, lo que ha dicho María, porque ya no se puede retroceder. Y si no podemos retroceder, este avance, ¿qué pasa aquí con este avance del espíritu? Tenemos que volver a aquellas palabras de siempre que decimos que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Pues este alguien o algo ha hecho, está haciendo posible nuestro avance. ¿Podemos negar esto? Es imposible. En una carta que está por allí al sacerdote católico en Palma, ahora no sé exactamente cómo se llamaba este hombre, en la prensa, se tambaleaba unas palabras suyas que hablaba de la religión de Dios, de la religión de los hombres, pero estaba tan confundido y por ahí lo encontraréis. Y yo tuve que contestarle en una carta, menos mal, la publicaron, pero está bien, y tú no te das cuenta que estás en la religión humana. Déjala y acude a la religión de Dios. En cuanto a esto de sí o no, yo lo tengo muy claro. Nosotros, la iglesia pobre, lo tenemos muy claro, le digo aquí en el mensaje. Porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Negar esto es de tontos. Y nosotros no queremos ser tontos, ni pasar por tontos. No ha contestado este hombre. La religión humana se aprende en los seminarios. Estos señores después predican la religión humana. Las personas, los creyentes, los feligreses de todas las religiones acuden a los ritos, a las ceremonias, tienen sus dogmas, sus creencias, sus cosas, y llegando al punto de un rabino de 90 y pico de años, dice la prensa, en estos momentos tiene la clave en el gobierno de Israel para que vaya por aquí o vaya por allá, referente a esto de los árabes y las luchas y la paz, y hay crisis de gobierno, y este hombre tiene la clave porque detrás de él tiene sus seguidores. Y es normal. ¿Por qué es normal? Porque sigue siendo la religión de los hombres. Por mucho estudio que tengan los rabinos, porque si algunos de vosotros que estabais aquí el viernes allí, o sábado, no sé qué día era, recordaréis que dos rabinos aquí, y no podíamos entendernos. ¿Por qué? Pues la cosa está clara. Yo la religión de Dios, ellos la religión de los hombres. Y mucha propaganda que me hacían para llevar jóvenes a Israel. ¿Qué clase de religión es esta? Esto es política sucia. El Vaticano, Rusia, relaciones diplomáticas, porque el Vaticano es un Estado, aunque sea una cosa pequeña, en miniatura, pero es un Estado reconocido. ¿Dónde está el Estado de Cristo? ¿Acaso Jesús de Nazaret, el carpintero, fundó un Estado? ¿Qué es toda esa porquería, caramba? ¿Y cuántas veces he tenido que decir yo, trabajando, cuando yo trabajaba de yesero, a los compañeros, parece mentira? Y estoy en tiempos de Franco. Hay que ver las energías que gastáis, lo mucho que gritáis y os enfadáis para discutir de fútbol. Y cuando yo grito un poco de las cosas de Dios, os asustáis y me hacéis callar. Quítalo, quítalo, quítalo. Y vendrá la policía, vendrá la falange, vendrá la cárcel. ¿Qué es esto? Lo que oís al oído, dice Cristo, predicadlo desde los terrados. No os asustéis, ni siquiera penséis lo que tenéis que decir. Si el Maestro está en vosotros, hablará Él. Y no os preocupéis, como ha dicho ahora Juan hace un momento, de que a veces, claro, parece que... Y esto parecía que iba bien y ahora no, porque te has equivocado tú te has creído que la cosa tenía que ser así o así. No, déjalo, da mal. Pues gracias a Dios, porque ¿qué es lo que va mal? Es triste ver, por ejemplo, esto que leemos cada momento de las religiones, principalmente del catolicismo. La iglesia procura estar con los pobres. Imaginemos que venimos de otro mundo y venimos a este mundo y vemos la humanidad. A ver, ¿qué hacéis vosotros? ¿Os cuidáis de los pobres? ¿Ayudáis a los pobres? ¿Cómo es esto? Porque hay pobres. Porque en nuestro mundo no hay pobres. Tampoco hay ricos. Seres humanos que viven. Esto es el avance. Esta es la verdadera cultura. Esta es la verdadera civilización. Hombres y mujeres, seres humanos que viven y organizan la vida, organizan las cosas como personas, no como ricos y pobres, no como explotados y explotadores. ¿Qué clase de civilización? Y con tantas religiones en vuestro mundo, ¿qué es esa porquería? En un plan sencillo, para que veáis la cosa clara, porque hay mujeres, y en este caso vamos a las mujeres, feas, o las encontramos más feas. ¿Por qué? Porque es más guapa. Porque hay más guapas. Imaginemos todas las mujeres del mundo feas. Todas serían guapas. Exacto. ¿Veis la cosa? La comparación. Y esto es una cosa natural. La cara hecha así o hecha así. Árboles grandes y árboles pequeños. Elefantes y hormigas. Pero Dios no ha creado, la naturaleza no ha creado. En este caso ya os hablo de la naturaleza. No ha creado ricos y pobres. No ha creado explotados y explotadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y han pasado los siglos y nos acostumbramos a esto. Es más, ha llegado tan a fondo este egoísmo que encontraremos millones y millones de seres humanos en España mismo, por ejemplo, trabajadores, hombres y mujeres, trabajando o estando en amparo, que les gustaría sacar de la lotería, supongamos, 100 millones. 1.000 millones. ¿Por qué? ¿Por qué se siente esto? Y esto os lo dirán millones de españoles. Estos millones de españoles, la gran mayoría, casi todos, bautizados por la Iglesia Católica, han hecho la primera comunión. La mayoría casados por la Iglesia, pero sobre todo bautizados. ¿Veis la religión humana? Y el maestro tiene que decir hace 2000 años: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y mientras sintáis ese egoísmo de tener cosas materiales, estad seguros que no avanzáis. Cuidado, ¿eh? Me refiero a tener cosas innecesarias. Porque es necesaria la comida, una casa y la ropa que llevamos, en fin, esto es otra cosa. ¿Os dais cuenta? Este tiempo que avanza. Hace bastante tiempo que conté algo y ahora lo repetiré porque hay algunos que no lo saben. Se cuenta, no está en la Biblia esto, claro, que Pedro dice a Jesús, al maestro, pero y el egoísmo y la vanidad y el orgullo, todo esto, ¿qué? Y Jesús le dice esto, mira, está tan extendido que ahora verás. Coge una espuerta llena de habas secas y se van por un pueblo con las habas secas. Y Jesús dice a Pedro, Pedro, dos habas aquí, no, encima del portal, dos habas. Pedro, dos habas aquí, otro portal. Pedro, dos habas. Y allí el Pedro iba vaciando la espuerta, poniendo habas por todas partes. Se puede decir de dos habas o una haba, es igual, pongamos dos. Pedro, dos habas allí. Maestro, si esto es mi casa. Ah, tu casa. Respond doble. Cuatro. Porque había demostrado más claramente el orgullo, la vanidad, el egoísmo. Porque el egoísmo no es solamente de querer tener dinero, wow. Esa tarde, cuando yo miraba esto de allí, de Hermida, yo estaba sentado ahí. Tonia nos ha hecho un milagro. Estos balancines se movían, tienen unos muelles, y para que no se rompan los muelles, ha puesto unas piezas y ahora está. Yo estaba sentado ahí, las manos encima de... ¡Caramba! El Papa en el Vaticano, yo aquí sentado. Bueno, yo estoy también en el trono. ¿Sí? Seguro que el maestro me habría dicho, si yo le digo algo, dice... Dos habas, cuatro... ¡Toda la espuerta de habas aquí! Uy, son brazas operadas. Me explico. Este tiempo está pasando. En la próxima, ya digo lo que he dicho antes. Uno solo. Que hable. Otro día. Porque cada vez, cada viernes no podría ser así, porque la cosa decae después, ¿eh? Pero después de otro día, cuando venga bien, así, hablando todos, esto de vez en cuando. Pero... ¡Y caí! Grita, ¿qué puñetes? Hablar, aunque sean 10 minutos. Hombres o mujeres, lo de menos. ¿Qué? ¿Quién será el próximo o la próxima? No, yo no quiero decir nada porque después dirán, me obliga. No obligo, exijo. Bé, ha quedat un poc clar això? Jo. Els teus germans. Ha vingut Nina, és per aquí, no és? No, no ha venido. Ja hem leït la carta suya i... És la Nina. Lo que queráis despedido de Juana el domingo a las 4 en la casa de Castro. Vendrá ella. El domingo a las 4 de la tarde en casa de Castro. Sí. A las 4. Sí, dijo que es ahora porque Castro. Y no puede ser a las 5. Sí. Bueno. Sí. De las 4 adelante. Bueno, adelante. Acortaré un poco mi. Sí. Mi volada. ¿Y qué hay fiesta? Si no hay gambas, no vengo. Si no hay gambas. Vale. Si quieres tomar café, ¿te quieres? No, está el libro, está tomando. Y está muy bien el piso. No, tú tienes que hacer un pedo de cabo. Y ahí tiene que hablar, no por escuchar. ¿Qué hay que traer? Pues no había dicho nada, porque como él puede comer, va a ser el mismo. Tío Manolo, el guaguabones. ¿Tendrás que venir cada día con el perro? Ya no me dice hola, ya dice. A mí pasa de verme. Mientras veo al guaguabón, ya está contenta. ¿Has visto esto? Tu nombre impreso. ¿Impreso cómo está eso? Cayetano pone. Sí. Y aquí atrás. ¿Cómo es eso? Aquí atrás en pequeño, no creo, no sé si lo puedo leer. Pone. No, no, no, no. Cayetano Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es? Matadero, jamones y paletas. Y atrás, Cayetano Pantojo, calle Espíritu Santo 27. ¿Y ahí está? Sí, ahora voy. ¿Qué es eso? Esto es una broma. Pone atrás la dirección, Cayetano Pantojo, calle Espíritu Santo. Cerras así y pone Cayetano, Espíritu Santo. Y se toma todo el tiempo. Una etiqueta de un jamón. ¿Eh? Una etiqueta. No fuerte, no la recomiendo. Atentos.